Bueno, estamos con Matías Olmedo, él es uno de los organizadores de estos nuevos Juegos Olímpicos de Juegos Bonaerenses acá en Cañuelas, en la búsqueda de la inscripción de cada uno de los que quieren participar, ya sea adultos mayores o también jóvenes. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, se va preparando de a poco el municipio para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, otra vez muy distinta a lo que se ha vivido en años anteriores. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Un gusto. Sí, totalmente. Con el tema de la pandemia y toda esta situación epidemiológica, nos vamos adaptando a reglamentos nuevos, a distintos deportes, como los virtuales, que el año pasado se hizo todo virtual por tema de la pandemia. Este año se abrieron algunos deportes presenciales, como por ejemplo ajedrez, acuatlón, tenis de mesa, atletismo, bádminton, todo lo que no haga mucha concentración de chicos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo es este tipo de modalidad? Porque también, si bien son deportes que están habilitados, a diferencia del año anterior, las definiciones no van a ser presenciales en su gran mayoría. Tenés dos variantes. Tenés la variante virtual, que va a ser como los años anteriores, que va a ser el Fortnite, el LOL, Clash Royale, FIFA, que son los que se manejaron el año pasado de toda manera virtual, y tenés lo presencial, que va a contar con una etapa local, regional, y bueno, la final provincial va a depender de toda esta situación epidemiológica, si baja para finales de noviembre, diciembre, que sí sería presencial en Mar del Plata nuevamente, y si no, cada final se hará en un distrito para no hacer concentraciones masivas de gente, ¿no? Claro, ¿y tuvieron la posibilidad de dialogar con las escuelas, tanteando la posibilidad de la participación de los alumnos? Lo que hicimos fue sacar la gacetilla en el Facebook y en el Instagram de la Dirección de Deportes. Y bueno, después lo que hacemos es a todos los profes que vienen anotando todos los años de las diferentes escuelas, tomamos un referente de todas las escuelas, abrimos un grupo y le pasamos toda la información. A diferencia de años anteriores, esta nueva modalidad de presencial en estos deportes, como ya te digo, ajedrez, bádminton, básquet 3x3, beach-volley, fútbol, tenis. Es todo libre, o sea, no se nota, no es escolar abierto como en otras épocas, es todo libre, pues se puede anotar cualquier chico entre las diferentes categorías, que son sub-16, sub-14, sub-18 y ahora agregaron una nueva que es universitarios. Exactamente. ¿Universitario tiene algún límite en la edad, debido a que la universidad puede estar cualquiera, básicamente por arriba de los 18 años? Claro, para que no se llegue a juntar con adultos mayores, tenés desde el año 2002, o sea, 18 años, 19, hasta 1962, la categoría más grande que se pueda anotar en universitario, siempre y cuando estén cursando y presenten constancia de alumno regular. Esto es algo nuevo que se agregó ahora, es nuevo para todos, así que bueno, están abiertas las inscripciones también para los chicos que estén estudiando en la universidad, chicos y adultos. Bueno, y también vos recién lo decías, la posibilidad nuevamente de que participen los adultos mayores en determinadas disciplinas deportivas también. Exactamente, sí. Adultos mayores se está manejando en la oficina de ellos, como siempre, como todos los años anteriores. Las inscripciones son online, así que bueno, nosotros solo nos encargamos de lo que sería juveniles y universitarios en este caso. Y no es solamente deporte, sino también la participación de algunos ámbitos culturales. Es esta combinación que está teniendo los Juegos Bonaerenses, un poco también la posibilidad de participar a la distancia, esto, ¿no? De lo cultural. Sí, la verdad que no estoy muy informado con lo de cultura, porque ya eso es una oficina aparte, pero sí, totalmente. El año pasado habían hecho todo virtual, mediante videos, las exposiciones se hacían con videos de cierta cantidad de tiempo, y se iban exponiendo, igual que las fotos o pinturas, todo mediante la tecnología. Hoy por hoy hay que adecuarse y adaptarse a todo esto que es nuevo para todos, ¿no? ¿Cuál es el plazo que hay abierto para inscribirse? Las inscripciones cierran el 31 de mayo, hasta ahí hay tiempo, se pueden comunicar con nosotros mediante mail, que es deportecanuelas@gmail.com, y si no, pueden hacerlo por nuestras redes sociales, que es Facebook Secretaría de Deporte y Discapacidad, e Instagram Secretaría de Deporte y Discapacidad Cañuelas. En las secciones que recién mencionabas, tanto de jóvenes, ahora sumados universitarios y adultos mayores, ¿es así? Adultos mayores si quieren, nosotros los podemos guiar hacia la oficina de adultos mayores, que está a cargo, creo que, de Daniel Corrales. Él es el que está con adultos mayores. Nosotros, en deportes, estamos con Adaptados, que también ingresa, que está el señor Nelson Sánchez, de director de Adaptados. Después, en deportes, está Adrián Monod. Y bueno, y universitarios, que también ahora se agrega nuevo, estamos nosotros con todo eso. Después cultura, todo lo que tenga que ver con Leo Parigi, que está director, y ya te digo, adultos mayores con Corrales. Matías, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a usted, y bueno, esperemos que esta situación epidemiológica empiece a mermar de a poco y todo pueda llegar a volver lo más normal posible. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego.